dijo que Acevedo le había dicho que Coel le dijo a Agüita lo que yo te dije a ti. ¿Cuándo tú me viste a mí cuando yo te dije a ti que Lázaro Prieto y Raúl habían hablado mal de ti? Eso no tiene importancia. No, no, no, no, no. ¿Qué cambio? Eso no es así. ¿Y qué? Yo eso no lo dije así.